Rafaelo, ¿qué te pasa? Las españolas ya no me quieren. Cada vez que me acerco a ellas, se ponen a hablar por teléfono. ¡He perdido mi sex appeal! No es que hayas perdido tu sex appeal, es que en Vodafone este verano tendrás llamadas ilimitadas por 5 euros al mes desde la talla M y hasta el 31 de agosto. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone.